En comunicación telefónica estamos con Tomás Correa, de Resignados Rock, que esta noche tendrá actividad, será en Piazza Mama, en la ciudad de Olavarría, en esta ocasión con un formato acústico. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, muy bien. Como vos bien decías, hoy vamos a estar en formato acústico en Piazza Mama, a eso de las 10 y cuarto de la noche. Una entrada barata, 10 pesos, como que sea, para que sea accesible para todos, ya que después la gente tiene que comer y demás adentro, así que la idea es que vaya y disfrute un rato de música. La verdad es que estamos saliendo más que nada acústico ahora porque estamos preparando la banda completa. Le voy a hacer el primer CD grande de la banda, fuera de lo que ya es el EP, que fue como un demo de presentación, que la idea es que salga a fin de año, principio de año y bien. Bien, es decir que la banda por estos momentos está con muchos trabajos en la producción de este futuro material, y además digamos que los ensayos de un acústico siempre requieren de un tiempo muy particular, ¿no es cierto?, de estar muy afinados. Sí, obviamente, porque hacer menos personas y hacer más acústico en lo que casi siempre salimos son dos guitarras, el violín, y salimos con voz y coros, así tranquilo, acústico. Salimos muy poco a banda completa acústico. Si salimos fuera de Olavarría es más accesible que salgamos en ese formato por ahora, hasta tener el CD en mano y poder salir a presentar el CD. Seguro. Tomás, la aceptación del EP, del primer trabajo, realmente fue muy bueno. ¿Qué sensación te queda de lo realizado en él? Lo del EP, hay un gran cambio en lo que sería el EP hasta ahora, pero seguimos muy conformes con lo que fue el sonido que logramos, y eso era el sonido en ese momento que estábamos buscando. Pero obviamente todo tiene, desde el EP hasta ahora, hay un año y medio, casi dos, porque se entró a grabar a principio del año pasado, y hay un gran cambio musical en lo que es la banda. Pero todavía seguimos muy contentos y seguimos haciendo obviamente los temas del EP porque nos gustan. Seguro, seguro, Tomás. Y en esa evolución artística que ha tenido la banda, ¿hacia dónde giró? ¿Cómo la podés describir en lo próximo que se viene, en el próximo material? Y lo que se viene es un poco más rockero, por así decirlo. También hay fusiones, como en el EP, que va a haber también temas tranquilos, va a haber temas de otro estilo, de los moviditos hasta lo bien rockero. Pero se viene algo mucho más eléctrico y pesado a lo que se puede ver en el EP. Que le pese mucho más tranquilo, no hay ningún tema que vaya a fondo. Bien, ¿y tienen ya aproximadamente una lista de las canciones que podrían llegar a integrar el próximo material? Sí, el próximo material va a ser de 12 canciones, seguramente, es lo que estamos manejando, y habrá preparada ya unas 7, 8, así que le estamos metiendo a lo que falta y eso, y puliendo las que ya están preparadas en tema arreglos y demás para poder llegar bien a la grabación. Tomás, sobre lo que es el proceso de composición, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo lo realizan? El proceso de composición casi siempre va de la mano del cantante y primer guitarrista, Gonzalo Cabri, que es quien hace, va de las letras, se encarga la mayoría de él, va de todo él, y después música nos dividimos más o menos entre él y yo. Claro. ¿Y la grabación, bueno, ya tienen un lugar físico para realizarla o está trabajando para definir el lugar? Estamos definiendo el lugar porque estamos viendo si tenemos buenos estudios en Capital, que dentro de todo, aparte de garantizarnos buen sonido y esto, y colaborar con gente que ya conocemos, como son gente de otra banda allá y eso, que nos dan una mano muy grande. Estamos definiendo si grabamos allá en Capital, si nos encerramos una semana en Capital o si vamos despacio acá. Tomás, entonces esta noche en Piazza Mama la invitación está hecha para todos aquellos que quieran acercarse, formato acústico en esta ocasión de Resignados Rock. ¿Y próxima fecha, tienen algo ya confirmado? No, estamos manejando fechas. Tenemos una gira acústica, lo que va a ser Rosario, Córdoba y Paraná seguramente en octubre, pero todavía no tenemos bien definido la fecha. Y después tenemos también, siempre hay fechas acá y eso, pero también hay fechas en Bahía, en Tandil, en Mar del Plata y Capital sobre todo. Bien, es decir que se viene un presente muy movido y, por lo que uno puede visualizar, fructífero también para la banda. Tomás, te agradecemos por este contacto. No, muchas gracias a ustedes por la difusión y por la oportunidad de poder mostrar lo que hacen. Si nunca fue...